La FM Sacha Manta. La radio que te encanta. 88.7 FM de Monte. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Kiko, vengo de la comunidad de Lote 4, de la central de Quimilí. No, para decirle un poco más, digamos, a los compañeros que estaban presos, que es un poco de aprendizaje. También es más que estamos formados nosotros aquí, pero es un poco de aprendizaje donde hacemos ir el miedo. A donde empezamos nosotros a, digamos, a discutir las cosas, empezamos a decir, no es que digamos que ellos son los primeros. Nosotros tenemos 20 años de lucha también por el territorio, donde a veces capaz por una vuelta a la semana o al mes dos veces, siempre hemos estado presos. Y todo por la misma causa que hoy lo ven, todo lo que vemos es por defender el territorio, donde te enamoras, donde ves, digamos, te enamoras más del, digamos, del movimiento, conoces tus derechos, vas sabiendo esto. No es que, digamos, que a ellos les va a pasar. Eso nos va a pasar a todos, a todos. Y es lindo cuando uno va y ese aprendizaje lleva, digamos, de la organización y después va con la policía. Porque ellos también nos forman. Ahí es donde se nos escapa el miedo. Ahí es donde nosotros empezamos a decirles, o sea, a contradecirles a ellos, discutirles a ellos. Hoy vas a discutir ante un juez, ante un fiscal, o cualquier policía tampoco te va a venir llevar por delante. Eso nos hace a nosotros. Por eso le digo a los compañeros, digamos, no es que porque vayamos presos tenemos que bajar los brazos. Esto se sigue, la lucha sigue, y toda la vida vamos a estar en este mismo caso. La lucha es hacer, digamos, esa fuerza, esa unión, ese sentido, digamos, de compañerismo. El movimiento somos todos. El movimiento no es una organización aparte. El movimiento somos todos. Y cuando nosotros somos todos, entonces ahí estamos. Donde está un compañero, estamos todos. Y luchamos como tiene que, digamos, luchar y decir ante cualquiera, digamos, jueces, fiscal y a donde quiera. Si tenemos que reclamarle al gobierno, lo reclamamos al gobierno. Ahí es, por eso decimos que nosotros. Por eso capaz que diga el bocazo es fuerte, pero no, es porque se nos escapó el miedo, se nos escapó. Nosotros decimos lo que nosotros sentimos y lo que nosotros queremos. Ahí es esto. Y así vamos construyendo, compañeros. Eso, digamos, para no extendernos mucho, para decirle que sigan luchando, que esto no termine aquí, sino sigamos. Que cuando uno defiende la tierra, tiene un sentido de la Pachamama que nosotros tenemos, que a veces lloramos. Porque eso hace que, digamos, que si no era la tierra, no producimos nada. Y nosotros, digamos, no somos empresarios. Somos unos pequeños. Y de lo poco que hacemos, vivimos y somos alimento para el pueblo. Eso, para eso le quería decir. Gracias, compañero. La FM Sacha Manta. La radio que te encanta. 88.7 FM de Monte. Un poco para decir, bueno, esto es un campeonato de desgracia. Y sí, por ahí quizás pareciera eso, un campeonato de desgracia que la estamos viviendo en Santiago del Estero. Pero no es solamente aquí, ¿no? Hemos tenido a lo largo de nuestra historia, de nuestra memoria histórica, distintos procesos e intentos de aniquilarnos. El neoliberalismo es un sistema que ha venido un poco a seguir acorralando a lo que son nuestras formas de vida y a todo el pueblo que quiere seguir desarrollando en su tierra, en su barrio, las distintas formas de recreación y multiplicación de los espacios donde estemos todos, como dice el Kiko, estemos todos, todas, todes. Va a ser mañana, el 15 de junio, ¿no? Un poco anoche cuando hacíamos la rememoración de situaciones de qué es lo que en América Latina venimos teniendo, la masacre de Curuguatí en Paraguay, ¿no? También campesinos, campesinas que defendían un pedazo de tierra han sido masacrados por orden prácticamente de una empresa que los quería despojar de su lugar. 70 familias donde mueren 17 personas y 11 campesinos, campesinas, por los cuales después se da la intervención de Paraguay, derrocan al gobierno que de alguna manera venía a dar otro tinte político en la región, y ha sido una masacre que hasta el día de hoy siguen impune como otros. Que sin embargo esa masacre ha salido a la luz justamente por esa unidad latinoamericana, y que se ha podido también procesar a los policías, a revertir lo que desde la Fiscalía de Paraguay pretendían imponer, de que habían sido los campesinos los que habían respondido con balas a los policías, y eso era al revés, ¿no? Porque han utilizado esa acción para ingresar al algodón transgénico, uno de los sembradíos que prácticamente está en la mano de las transnacionales como la Monsanto. Entonces, esta globalización de la lucha, esta globalización de la esperanza viene por eso. También que en cada uno de los rincones de nuestra América Latina, del mundo, existen y están estos espacios donde las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, vamos generando estas instancias de diálogo, de intercambio de saberes, de fortalecimiento, y de cuál es el rol de estos espacios. ¿Por qué nos encontramos en estos lugares? ¿Por qué la Escuela de Agroecología? ¿Por qué venimos aquí al territorio de los barrios que se están organizando? 34 años de lucha, y hoy muchos de esos compañeros y esas compañeras están siendo quienes van sumando a nuevos proyectos y van sumando sobre todo a los sueños y la esperanza de una vida más digna en el campo y en la ciudad. Porque son la esperanza, porque somos la esperanza y porque nos animamos a caminar juntas y juntos. La FM Sachamanta. La radio que te encanta. 88.7 FM de Monte.